Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 8 y 2 minutos, comenzamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, hoy 2 de febrero del año 2017. Saludamos a todos los que nos sintonizan por Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas y a también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Recordamos que este espacio es gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de nuestra emisora Alba Ciudad. En la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, Luigi Arloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quienes habla, Geraldine Valor Guerra. Buenos días, Geraldine. Una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hoy en el 200 aniversario del natalicio del general del pueblo Ezequiel Zamora. Ayer se cumplió ese bicentenario con un desfile cívico-militar. Y hoy estaremos hablando un poco de este personaje que no solo está ligado a la historia de Venezuela de mediados del siglo XIX, sino que a partir de muchos acontecimientos en los que él participó, parten muchos monumentos o adquieren nombres muchos monumentos que en la actualidad son monumentos históricos nacionales. El principal, por supuesto, la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, la Villa Santa Inés, que lleva ese nombre, Villa Santa Inés, por la batalla de 1859 en el marco de la Guerra Federal, que fue ganada magistralmente por el general Ezequiel Zamora. De hecho, hasta en la actualidad se sigue estudiando pormenores y detalles de esa batalla en la Academia Militar y también por parte de los historiadores. Fue un evento importantísimo que cambió el curso de la Guerra Federal y que tiene este homenaje en la Villa Santa Inés, como ya dijimos, sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, es momento de recordar entonces las redes sociales. Sí, Eduardo. Les recordamos que en Twitter estamos como @patrimonioipc y en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora cultural Alba Ciudad a través de @albaciudad. Pueden visualizar además todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si estás interesado en lo que, como bien lo decía mi compañero Eduardo, en aquellos monumentos que son en homenaje al coronel Ezequiel Zamora, puedes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Y bueno, es momento de la primera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Al regreso seguiremos hablando entonces del general del pueblo Ezequiel Zamora. Hay un taller de campanas en el pueblito de Cuara, Altagracia me contó, ay, la rarara, que la gente la lloró por todo el estado Lara. Hay un tañer de campanas en el pueblito de Cuara, Altagracia me contó, ay, la rarara, que la gente la lloró por todo el estado Lara. Ha muerto la cruz pelona, que Dios la haya perdonado. Ella al rico le robaba y a los pobres entregaba todo lo que había robado. Si el pueblo se hace justicia, Dios te agarre confesado. De la tierra la matraca soy, y lo digo con orgullo. De la tierra la matraca soy, y lo digo con orgullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. ¡Viva! ¡Allá va! María Cruz o Cruz María, no sé si así se llamaba, pero el pueblo la adoró, ay, la, la, la, la, porque con ella encontró la justicia que faltaba. María Cruz o Cruz María, no sé si así se llamaba, pero el pueblo la adoró, ay, la, la, la, la, porque con ella encontró la justicia que faltaba. Ha muerto la Cruz Pelona, que Dios la haya perdonado. Ella al rico le robaba y a los pobres entregaba todo lo que había robado. Si el pueblo se hace justicia, Dios te haga reconfesado. De la tierra la matraca soy y lo digo con orgullo. De la tierra la matraca soy y lo digo con orgullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Tanto engañan a mi pueblo, por honesto y por honrado, que un día de esto ya verán, ay, la, y la, la, que los pobres se alzarán con la justicia en la mano. Tanto engañan a mi pueblo, por honesto y por honrado, que un día de esto ya verán, ay, la, y la, la, que los pobres se alzarán con la justicia en la mano. Ha muerto la Cruz Pelona, que Dios la haya perdonado. Al rico le robaba y a los pobres entregaba todo lo que había robado. Si el pueblo se hace justicia, Dios te haga reconfesado. De la tierra la matraca soy y lo digo con orgullo. De la tierra la matraca soy y lo digo con orgullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Guara es una flor de amor encerrada en un capullo. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Tierra de Violanta Herrera, madre del Catire Páez. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Vertió su sangre guerrera de glorias y libertades. Memoria patrimonial. Cuando son las 8 y 10 minutos de la mañana, seguimos acá en el vacío de 96.3 FM. Vamos a escuchar las efemérides del 30 de enero al 5 de febrero de 2017. Comenzamos. 30 de enero de 1846, natalicio de Juan Antonio Pérez Bonalde. Fue un poeta venezolano considerado el mejor exponente del romanticismo en su país y uno de los precursores del modernismo. Pérez Bonalde llegó a dominar el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el portugués, el griego y el latín. Esta afición a las lenguas extranjeras le va a permitir en años posteriores traducir con maestrías poetas en otras nacionalidades como Edgar Allan Poe, entre otros. 30 de enero de 1895 se fundó la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja aquí en nuestro país, en el marco de los actos por el primer centenario del nacimiento del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, uno de los próceres más importantes de la independencia de Venezuela. 31 de enero de 1815, fallecimiento de José Félix Rivas. El 19 de septiembre de 1775 nació en Caracas José Félix Rivas. Su familia era una de las más distinguidas en la Caracas colonial y también una de las más numerosas, pues sus padres tuvieron 11 hijos, siendo él el onceavo Rivas. Recibió buena educación, incluso fue alumno del seminario, se dedicó luego a labores agrícolas. Se casó con María Josefa Palacios, tía de Simón Bolívar. Fue uno de los más apasionados partidarios de la revolución y uno de los primeros en la prédica y en el ejemplo. Representa uno de los principales próceres de la independencia. Tuvo un alma eminentemente republicana. Primero de febrero de 1817, natalicio del general Ezequiel Zamora. De hecho, ayer se cumplieron 200 años de ese natalicio. Uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal a mediados del siglo XIX. Fue un líder radical que propugnaba una extensa reforma agraria a favor de los campesinos, defensor del mutualismo. Hay que decir que, bueno, como otras tantas figuras en la historia de nuestro país, genera polémica es digamos un personaje polémico, pero es justo decir que no solo fue un gran estratega militar. Ya dijimos al principio del programa esa batalla de Santa Inés, que le da nombre a la sede del IPC, que todavía se estudia en la actualidad en las academias militares, sino también fue un pensador, prácticamente un pensador, ideas nuevas, ideas que propugnaban, como ya dijimos, la igualdad y la equidad entre todos los venezolanos, y que murió de un balazo de forma traicionera. No se ha logrado determinar quién fue el asesino, pero uno puede ya sacar algunas conclusiones viendo toda la hoja de vida de Ezequiel Zamora. Así que, bueno, general del pueblo, 200 años de su natalicio se cumplieron allá. Primero de febrero de 1818, natalicio de Cecilio Acosta. Fue un escritor venezolano. Además, fue periodista, abogado, filósofo y humanista. Según el escritor Rufino Blanco Fombona, en su ensayo de estudios históricos, Acosta nace en 1818 en una pequeña aldea de los Altos Mirandinos conocida con el nombre de San Diego de los Altos, donde actualmente su casa natal, ubicada frente a la Plaza Central y la iglesia del lugar, constituye un museo histórico. Continuamos con las efemérides de la semana. 2 de febrero de 1952 es la fundación de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz es una localidad venezolana que se encuentra al oeste del municipio Caroní, en el estado Bolívar, y conforma junto a San Félix la ciudad guayana. Esta última es una ciudad planificada del estado Bolívar, como ya dijimos, al sur de Venezuela. Sí, es una ciudad planificada, ya San Félix existía mucho antes. Se funda entonces Puerto Ordaz y terminan juntándose ambas ciudades en un área metropolitana que se conoce actualmente como Ciudad Guayana, ciudad planificada del sur de Venezuela. Concluimos con el 3 de febrero de 1795, natalicio del mariscal Antonio José de Sucre. Conocido como el gran mariscal de Ayacucho, fue un político, diplomático, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia americana, así como el presidente de Bolivia, gobernador, comandante del ejército del sur y el gran mariscal de Ayacucho. Era hijo de una familia acomodada de tradición militar, siendo su padre coronel del ejército patriota. Es considerado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana. Bueno, de esa manera finalizamos entonces las efemérides de la semana, un recorrido que hacemos todos los jueves, porque para valorar nuestra historia tenemos que conocerla, y es parte de la labor y del objetivo fundamental que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural. No solamente las manifestaciones culturales, sino también los hechos históricos trascendentales que han marcado la identidad de nuestro país. 8 y 15 minutos, escuchamos un nuevo tema musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Loé, Loa, Bolívar llorando, clama libertad. Patrimoniales. Comenzamos este recorrido informativo por los acontecimientos más importantes en materia patrimonial en los días precedentes y por supuesto comenzamos con la declaratoria como bien de interés cultural de tanto el monumento como el sitio de la batalla de Mucuritas. Fueron declaradas bien de interés cultural por parte del Instituto del Patrimonio Cultural a propósito de los 200 años de la batalla de Mucuritas. Esa batalla se escenificó el 28 de enero de 1817 y entonces el pasado sábado se cumplieron esos dos siglos desde esa importante batalla. Fue un enfrentamiento militar en el marco de la guerra de independencia de Venezuela entre las fuerzas patriotas comandadas por el general José Antonio Páez y el ejército realista comandado por el español Miguel de la Torre. Importante batalla. Entonces que se escenificó en la sabana de Mucuritas, eso es en el actual estado Apure, ya dijimos 28 de enero de 1817, y fue una victoria contundente, importante, de las fuerzas patriotas, del ejército patriota, al mando, como ya dijimos, del general José Antonio Páez. Entonces, a propósito de esos 200 años, el pasado sábado se dio entonces esta declaratoria por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, tanto al sitio en donde se significó esa batalla de Mucuritas allá en el estado Apure, como un monumento que está allí, que se colocó para conmemorar esta batalla, y bueno, entonces ese monumento ya tiene ese rango de bien de interés cultural, ya por supuesto estaba en los catálogos del Patrimonio Cultural, estaba en el RPC, pero este es un escalón un poco más arriba, ya está en Gaceta, tiene su certificado, Y bueno, está protegido por todas partes, por parte del el Instituto del Patrimonio Cultural y también, por supuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y Eduardo, hablando del estado Apure y de lo que significó esa batalla de Mucuritas, en días pasados la Red Nacional de Historia y Memoria y Patrimonio del Estado Apure, conjuntamente con el Centro Nacional de Historia, el Instituto del Patrimonio Cultural y el Archivo General de la Nación, coordinaron acciones para el abordaje de planes de formación, investigación y organización en este estado llanero. El cronograma propuesto se ajusta al plan de reafirmación de la conciencia del pueblo venezolano, aprobado por el presidente Maduro en 2016 en el marco del Congreso de la Patria, que constituye la bitácora que orientará las acciones del sector en todo el territorio nacional y que se confirmó en el coloquio de historias y comunas realizado en San Carlos Cojedes en diciembre del 2016. El cronograma analizado en San Fernando de Apure por los miembros de la red contempla líneas de estudio sobre bienes patrimoniales, formación archivística y organización comunal para el fomento de la conciencia histórica del pueblo apureño. El vocero, además, y coordinador de la red en Apure, el diputado Óscar Alvarado, señaló que con este plan arrancan las actividades en todo el territorio apureño que se concretarán en torno al ciclo bicentenario con la batalla de Mucuritas y el nacimiento de Ezequiel Zamora como efemérides inmediatas. La Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio de Apure hará entrega de una edición especial de un libro titulado Mucuritas, una batalla libertaria, que es una compilación de trabajos de autores apureños sobre esta fecha patria, cuya publicación estuvo a cargo del Gabinete Cultural de Apure. Por otro lado, el plan contempla la participación de las comunas y la integración de profesores estudiantes en dinámicas de formación que se inicia con 4 talleres, a saber, entre ellos están el manejo de archivos documentales del 16 al 17 de febrero, marco legal del patrimonio cultural que se realizará entre el 9 y el 10 de marzo, y la metodología para el estudio de la historia local comunal 30 y 31 de marzo. Junto con ello, una jornada de trabajo de investigación sobre el joropo tradicional venezolano por los días de 6 y 7 de abril de este año. El diputado Alvarado además mencionó que la red está impulsando propuestas legislativas para la enseñanza de la historia regional y local, dando así el objetivo a la defensa del patrimonio histórico y cultural que estará discutiéndose en el Consejo Legislativo de Apure el mes de febrero, pero que este será propuesto por la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, para que sea discutida y sea realizada en otros estados del país. En la reunión estuvieron presentes el profesor Fabricio Vivas, director del Archivo General de la Nación, nuestro presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, y Aldemano Barrios, del Centro Nacional de Historia, Carlos Sosa, del Gabinete de Cultura de Apure, Denis Pérez, de la Red de Bibliotecas de Apure, quienes fueron los que acompañaron las iniciativas de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Recapitulando la batalla de Mucuritas, en combate estuvieron más de 3.000 hombres, prácticamente fuerzas iguales entre patriotas y españoles, los españoles con 1.500 infantes y más de 800 jinetes. Los llaneros eran casi 1.500 lanceros de Páez. Esa batalla fue muy importante porque trajo como consecuencia que el general José Antonio Páez se adueñara de todos los territorios que iban entre los ríos Apure y el Arauca, y pudo a partir de allí reunir sus fuerzas, reacomodarlas para invadir la provincia de Barinas. Por su parte, los españoles, al mando de Miguel de la Torre, luego de esta derrota huyeron hacia Angostura, lo que es actualmente el estado de Bolívar, la provincia de Guayana, y allí tratarían de reagruparse para luego esperar la embestida patriota en la campaña de Guayana, que le daría un golpe definitivo a los realistas previo a lo que fue después la batalla de Carabobo y para poder finiquitar la independencia de Venezuela. Así que importante entonces esta batalla, porque le permitió a los lanceros del general José Antonio Páez abrirse camino en el territorio de Venezuela y poder debilitar de manera importante las fuerzas realistas. Ya saben, entonces, 200 años de la batalla de Mucuritas, fue por supuesto declarada como bien de interés cultural, tanto el sitio en donde se llevó a cabo esta batalla, que era el hato Sabana de Mucuritas, así se llamaba el hato en el que se llevó a cabo esta batalla, y también el monumento que fue edificado allí, tiene ese rango de protección patrimonial. 8:26 minutos, es momento de identificar la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9, 6, 3. Prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez, por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Toda la movida sentida en la radio. Latina, los grupos del momento, las bandas del recuerdo. Quédate en la radio, quédate con nosotros. La Taguara Latina, todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dollar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ramón Jesús. ¿Qué? ¿Por qué dejaste el cargador del celular conectado al enchufe? ¿No te das cuenta que eso es un gasto de energía innecesario, chamo? Dios, vas a seguir. De verdad que una piña bajo el brazo fastidia menos que tú. Y además, yo hago lo que me da la gana. Y déjame tranquilo, ¿vale? Que estoy revisando el Facebook y viendo un juego de béisbol, ¿ok? Ah, no, vale. Tú lo que eres es un inconsciente. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra lujo. Vamos. Yao, yao. Click, apágala cuando sea necesario y dale click. Recuerda que es tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo, solo dale click y ahorremos energía. Dale click, y dale click, y dale click, y dale click, click, click, click. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Tú lo querías. Y ya está aquí. Conexión Estéreo. Se activa contigo. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Súbele el volumen a tu radio y pégate. Los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Por Alba Ciudad 96.3 tu FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Tanto tiempo, la que le arrulló el mutismo, ay, el mutismo, y fue aljiba en su desierto, tan cerquita ayer Maruja y hoy su cariño tan lejos, la que a lo roto de su alma surció una gasa de afecto, y a su pantalón raído el alivio del remiendo, la que en veces lo llamaba para anunciar los viajeros, poniendo ulular suspiros, poniendo ulular suspiros entre las curvas del cuerno. La que Venus alumbró, la que Venus alumbró en noches de atarrayeo, raspando la rubia escama del lomo de los chechecos, Y cuando de monte a monte iba el caipe turbulento, le enrumbaba la canoa hacia el pez embarcadero. El canoero está solo hundido en su sentimiento, orilla del pozo mustio, sin atarraya ni anzuelo. El cañaveral tremola como regando un secreto. Maruja jugó el cariño, maruja jugó el cariño, dice el capacho del viento. La pena se volvió loca, la pena se volvió loca, cautiva entre su cerebro. Con un machete en la noche se lo dijo a Anselmo López, pase camino del pueblo. Después de sande el camino, ahí el camino como quien suma lo inverso. Y llama al compadre Braulio tocándole en el tranquero. Acompáñame compadre al paso del peñón negro, para que cuente mañana qué rumbo cogen los muertos. Y el viejo Braulio se asoma al rebujado en el sueño. Y mira en la empalizada, y mira en la empalizada el bulto del canoero. ¿De dónde viene compadre? Se lo pregunto mi amigo. Compadre, vengo del pueblo. Y a la respuesta se pone, bendito Dios imaginativo el viejo. Viene adelante el catire, ahí el catire baja al desembarcadero y hunde un bulto en la canoa como sangrando el recuerdo. El viejo Braulio está solo, ahí está solo en el pie del peñón negro, cuando sacude las sombras el grito del canoero. Para Apure voy compadre y a Maruja me la llevo, usted contará mañana qué rumbo cogen los muertos. Muchos la han visto pasar, canoa sin canoero. Solita en mitad del río, solita en mitad del río, con la zamurada dentro. Volvemos a la tierra de los míos por el Ovación 96.3 FM, 8:34. Es momento de conversar nuevamente acerca de la efeméride más importante de la semana. Es, el, por supuesto, el bicentenario de natalicio del general del pueblo Ezequiel Zamora. Teníamos algunos datos aquí biográficos. Bueno, por supuesto, nació en la población de Cuba, actual estado Miranda, el 1 de febrero de 1817. Murió de un balazo en la población de San Carlos, actual estado Cojedes, el 10 de enero de 1860. Tan solo un mes después de la batalla que lo consagró militarmente, como fue la batalla de Santa Inés en el llano venezolano. Esa batalla fue el 10 de diciembre de 1859, muere de un balazo en San Carlos el 10 de enero de 1860. Como miembro del Partido Liberal y por dos desencuentros con José Antonio Páez, líder del Partido Godoy y de las Fuerzas Conservadoras, Zamora se levantó en armas el 7 de septiembre de 1846. En esa época es cuando comienza a ser conocido como el general del pueblo soberano. Y se conoce su consigna reivindicativa como la más destacada: tierra y hombres libres. El impacto de Ezequiel Zamora tiene mucho que ver con la Guerra Federal. La Guerra Federal o Guerra Larga, también conocida con ese nombre, fue un acontecimiento de mediados del siglo XIX, concretamente 4 años, entre 1859 y 1863. Esa guerra, me atrevo a decir que partiría en dos la historia de nuestro país. Muchos de los monumentos, de las fechas que conmemoramos, de incluso anécdotas que hay de nuestra historia, vienen de esa época. Tiene casi tanto impacto como la Guerra de Independencia de principios del siglo XIX, esta Guerra Federal. Incluso hasta en el escudo actual de la República Bolivariana de Venezuela dice Federación en una de sus inscripciones. Y bueno, aquí en Caracas estamos llenos de monumentos que evocan a la Guerra Federal. Está muy cerca del IPC, no solamente su sede principal, la Villa, sino también el Arco de la Federación, que está en la entrada del parque ahora renombrado Ezequiel Zamora, pero también conocido como Parque El Calvario. E incluso todo ese parque también es una especie de tributo a los acontecimientos de la Guerra Federal. La mayoría de los venezolanos que detentaron el poder en toda esa segunda mitad del siglo XIX eran liberales o partidarios de los liberales. El más destacado, Antonio Guzmán Blanco, pero también Joaquín Crespo, estaba muy identificado con la Guerra Federal, quiso rendirle tributo. De hecho, de esa época data también la entrada al Panteón Nacional de los restos de muchos de los que participaron en esa Guerra Federal. Así que, como ya lo dijimos, ese acontecimiento bélico que duró 4 años marcó muchísimo la historia de nuestro país. Tomando una parte informativa del portal de Telesur, conocemos como Ezequiel. ¿Qué fue Ezequiel Zamora en la Revolución Bolivariana? La importancia de la figura de Ezequiel Zamora para la nación venezolana radica en los ideales de reivindicación del pueblo del llano y de las clases sociales más humildes. La igualdad entre los ciudadanos siempre fue su meta y el apoyo al campesino fue el motor que impulsó en su lucha. Es así como es como Hugo Chávez Frías, el padre de la Revolución Bolivariana, en su obra titulada El Libro Azul, afirma que en el inicio de la construcción del movimiento bolivariano nació lo que él llamó el árbol de las tres raíces, el cual se encontraba nutrido de tres fuentes de pensamiento: el bolivariano, el robinsoniano y el zamorano. En ese último aparecen las ideas igualitarias del general, tierras y hombres libres y la elección popular, entre otros idearios que aspiran a un horizonte de la justicia social, de lucha y conciencia de clase. Como ya lo dijimos entonces, la Guerra Federal partió en toda la historia de Venezuela, enfrentó a liberales y godos, pero no era un enfrentamiento, se puede decir, entre buenos y malos, como tampoco lo fue la Guerra de Independencia. Había sus matices en cada uno de los bandos y digamos que el general Ezequiel Zamora estaba en el ala quizás más radical del bando liberal, incomprendido por muchos de sus compañeros de armas, también traicionado, evidentemente su muerte fue una traición, y que aún así, años después, fue reivindicada su memoria. No está exento de polémicas, como muchos de los próceres de la historia venezolana y latinoamericana, pero invitamos a que se estudie a este personaje, porque su vida y los acontecimientos en los cuales participó determinan mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Les recomendamos desde aquí, desde La Tierra de los Míos, un libro que fue reeditado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hace algunos años. Lo repartimos en el Instituto del Patrimonio Cultural a todos los trabajadores y trabajadoras también el año pasado. Y es Tiempo de Ezequiel Zamora, de Federico Brito Figueroa. Ese libro, muy bien documentado, tiene muchísimos datos, no solamente biográficos de Ezequiel Zamora, sino todo el contexto que se da en la Venezuela de esos años y por las cuales se alza Ezequiel Zamora y tantos otros, sobre todo campesinos y bueno, los pobres de Venezuela en ese momento, que se alzaron por reivindicaciones. 30 años después de la Guerra de Independencia, Venezuela seguía sin ser independiente, Venezuela tenía profundas desigualdades, y siempre en una nación, en un país, en un territorio donde se mantienen las desigualdades y donde unos pocos detentan el poder, siempre, siempre va a surgir un movimiento revolucionario, siempre va a haber alguna reacción y siempre puede desembocar incluso en violencia. En este caso, bueno, la Guerra Federal fue una guerra bastante cruenta, solo 4 años, pero diezmó la población de nuestro país, enfrentó hermanos contra hermanos y marcó la historia de Venezuela. Como ya lo dijimos anteriormente, 8:42 minutos, una nueva pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. La vera, a ver quién tiene vera, quién tiene la risa entera, a ver cómo se enreda su papagayo en mi corazón. Y cuando vuele un pajarito, me enredé con su piquito allá arriba en el copito donde queda la razón. La vera, a ver quién tiene vera, quién tiene la risa entera, a ver cómo se enreda su papagayo en mi corazón. Y cuando vuele un pajarito, me enredé con su nidito allá arriba en el copito donde queda la tormenta, cometa del primer rayo, papagayo que estremece y amanece antes que el gallo. Que 8:44 minutos, ya para finalizar con el tema de Ezequiel Zamora, los invitamos a revisar la página rpc-venezuela.gov.be. Allí están digitalizados todos los registros que tienen que ver con Ezequiel Zamora y que están contenidos en los catálogos del primer censo del patrimonio cultural venezolano. Hay un proyecto en el que está trabajando nuestra Dirección de Registro de Bienes Culturales a propósito del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora. Concretamente, hace algunos años hubo un proyecto que se concretó con un CD y un pequeño folleto en el que hay una recopilación de muchísimos registros de ese censo del patrimonio cultural venezolano de lugares por donde pasó Simón Bolívar. Hay aproximadamente unos 20 registros en lugares en donde está demostrado que el Libertador pasó, donde se significaron batallas importantes que él dirigió, y también sí, lugares donde hay anécdotas de los pobladores a través de la tradición oral durante años que sirven como registro de que Simón Bolívar hizo presencia allí. Bueno, hay un proyecto actualmente para llevar a cabo una publicación similar, pero con Ezequiel Zamora. Lugares importantes a lo largo y ancho del territorio nacional donde estuvo el Ezequiel Zamora. Y bueno, me imagino que también vendría con un folleto, un CD, quizás lo digitalicemos. Así que bueno, estén pendientes porque la Dirección de Registro de Bienes Culturales está apenas empezando con ese proyecto, pero estamos seguros, porque ya la información está allí, está levantada, que esa recopilación se hará realmente rápido y podremos tener ese material que beneficia a la historia y al estudio de todos los acontecimientos que sucedieron en nuestro país. Y como bien lo decía Eduardo, como ya esa información se encuentra hecha en pocas palabras, pueden seguirnos, no pueden olvidarnos seguirnos por nuestras redes sociales, en Twitter como @patrimonioipc y por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Allí estaremos dando más detalles acerca de estas publicaciones y su divulgación. Además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, por Twitter a través de @senderos9. Y bueno, y cómo olvidar que sigan nuestra emisora cultural de la ciudad a través de @albaciudad. Hay que recordar, o queremos hacer una aclaratoria con respecto a nuestra página en Facebook. Tuvimos algunos problemitas con la página, pero estamos tratando de solucionarlo. Igual, si ustedes entran en la página ahora, pueden darle me gusta, pueden hacerse fan de la página, pero no hemos podido actualizarla. Por eso es que en lo que va de enero no pudimos actualizarla. Esperemos solucionar esa situación en los próximos días, pero bueno, pueden seguir dándole me gusta a esa página y estamos, por supuesto, deseosos de poder actualizarla nuevamente, así que estaremos trabajando en solucionar ese problemita. Y bueno, lo otro, Geraldine, era con respecto a lo que hablamos ya en los dos últimos programas de las pasantías o el servicio comunitario que pueden hacer estudiantes de antropología en el IPC. Sí, no olviden que la Villa Santa Inés, que es la sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural, tiene sus puertas abiertas para cualquiera de estos servicios que presta el IPC. Si están interesados, si están realizando pasantías en el área de antropología, más que todo, la Dirección de Protección del Patrimonio Cultural del Instituto se encuentra a la orden de estos estudiantes. Actualmente se encuentran cierto número de estudiantes realizando sus labores sociales y su servicio comunitario en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural. Y próximamente también será abierto esta posibilidad tanto de pasantías como de servicio comunitario a estudiantes de arquitectura. Estamos trabajando en eso, pero ahora lo seguro es con los estudiantes de antropología de las distintas casas de estudios del país, que, bueno, cumplan con los requisitos, se acerquen, los estamos esperando ya en Caño Amarillo. Y del mismo modo también pueden acercarse a nuestro centro de documentación. Nunca debemos olvidar que en las instalaciones del IPC tenemos un centro de documentación con cientos de documentos, libros, archivos que pueden descargar a través de un pendrive si lo desean. Y la diversidad de libros y de temas que se encuentran en el centro de documentación es increíble. Sus puertas están abiertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 y nuevamente de 1:30 a 4:30. Allí pueden acercarse, comentar, consultar y no dejen de visitar nuestros materiales que se encargan de nuestras diversas áreas, ya sea en la antropología, en obras artísticas, en la arquitectura. También en esas instalaciones del Centro de Documentación se encuentran todos los catálogos del primer censo del patrimonio cultural. Totalmente el personal del instituto encantado con su visita en los horarios que ya mencionamos. Y para finalizar, Geraldine, ya son las 8:50. Es importante recordar también a muchas personas que están pendientes, sobre todo, por supuesto, en el área que rodea la villa, pero también de la Avenida Sucre y todo el 23 de enero, en Pahuita, en Montepiedad y Caño Amarillo en general, están preguntando mucho acerca del reinicio de las actividades del programa pedagógico infantil que lleva a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, estamos afinando detalles para esta etapa que iría hasta los carnavales, duraría prácticamente 4 semanas, pero todavía no podemos dar una fecha en específico, en definitiva, porque están todavía afinando algunos detalles. Conversábamos incluso el día martes, cuando estábamos terminando de preparar el programa, con la compañera María Gabriela Martínez, que ella es funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social, es la que coordina este programa pedagógico, y nos comentaba que todavía no había una fecha definitiva, pero con toda seguridad en los próximos días se estará informando acerca del inicio de estas actividades. No se imaginan la cantidad de niños que se acercan a la villa diariamente preguntando, bueno, ¿cuándo comienzan nuevamente los talleres? ¿Cuándo podemos venir? ¿Queremos aprender? Bueno, celebramos muchísimo ese esfuerzo que se traduce en el interés de los niños, niñas y muchos adolescentes también que quieren hacer vida en la Villa Santa Inés, quieren seguir conociendo sus tradiciones y su cultura. Y bueno, en ese aspecto ya es un territorio ganado y por supuesto uno de los objetivos que se han ido cumpliendo a través de este programa pedagógico. Aquí le podemos dar la primicia que María Gabriela, junto con su equipo multidisciplinario y las instalaciones de La Zaranda, estarán trabajando en este inicio de esta nueva temporada en el carnaval. El principal objetivo de estos meses será el carnaval, junto con juegos tradicionales venezolanos. Bueno, Geraldine, ya es momento de despedirnos. Un placer nuevamente haber compartido micrófonos contigo. Nos escucharemos el próximo jueves. Hay que recordar primero, por supuesto, que esta es una producción del Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente de la Oficina de Información y Asuntos Públicos. Y bueno, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez. Y quien les habló, Geraldine María Valor Guerra. Recuerden entonces escucharnos el próximo jueves. Sigan nuestras redes sociales. Sigan entrando en la página rpc-venezuela.gov.be. Y por supuesto también, si quieren escuchar nuevamente este programa, está en Alba Ciudad, quedan guardados todos los archivos en formato MP3. Allí pueden buscar no solamente la reiteración de La Tierra de los Míos, sino también toda la programación de nuestra emisora. 8:54 minutos, los dejamos con la mejor música. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad. Esto fue La Tierra de los Míos. Como Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.